visto brillar la luz del sol en tus ojos, reflejos de amor que me envuelven poco a poco. Vives en mi mente y en mi corazón, estoy de ti enamorado. Vives en mi mente y en mi corazón, porque he tocado el amor. He visto brillar la luz del sol en tus ojos, reflejos de amor que me envuelven poco a poco. Vives en mi mente y en mi corazón, estoy de ti enamorado. Vives en mi mente y en mi corazón, porque he tocado el amor. Con cada beso que me das, ay, ay, ay, haces que mire las estrellas. Por tu amor seré capaz de bajarte una de ellas. Con los besos que me das, ay, ay, ay, haces que pierda toda la razón. Haces que mire las estrellas, por tu amor seré capaz de bajarme una de ellas. Con los besos que me das, ay, ay, ay, haces que pierda toda la razón. Con cada beso que me das, ay, ay, ay, haces que mire las estrellas, por tu amor seré capaz de bajarme una de ellas. Con los besos que me das, ay, ay, ay, haces que pierda toda la razón.